madre que se vaya antes de que salga el sol, sol, sol. La madre que se vaya antes de que salga el sol, sol, sol. DJ, usted tiene el control, control, control. DJ, usted tiene el control, control, control, control. La madre que se vaya antes de que salga el sol, de aquí nadie se va hasta sudar el alcohol. DJ, usted tiene el control, el que se vaya en over, búsquele en la Panadol. Póngame la música de barrio, la que no suenan ahí en la radio. Activar la gata y los sicarios. Ma, ¿qué pasó? Pégate a la pared, ya aquí fue. Ella pide, ella pide. Pergando fuera de control. Ella pide, ella pide. Pergando fuera de control. Ella pide, ella pide. Pergando fuera de control. Ella pide, ella pide. Pergando fuera de control. Sexy, ponte más sexy. Cami se esfuerza, ve esta nena bien crazy. Los de la NASA, baby, suelta más. Yo soy un cohete, toco como McGrady. Estamos cara a cara, nada nos separa. Somos solteros, así que andamos en la clara. La botella más cara, la música no para. Este momento con nada se compara. Oye, ese corazón va todas en este combate. Hey, te late y te late. Ese corazón va todas en este combate. Hey, te late y te late. En la pista el perreo es intenso. En la cabina el DJ intenso. En la barra ya lo veo intenso. ¿Qué pasó? Pégate a la pared y fui. Ella pide, ella pide. Perreando fuera de control. Ella pide, ella pide. Perreando fuera de control. Ella pide, ella pide. Perreando fuera de control. Ella pide, ella pide. Beso tu cuerpo. Dime si estás ready pa' mí, bebé. Ajá. Suelta y no seas mala fe, que fue. Yeah, conmigo tiene un caso. Si acaso, con tu amiga es el traspaso. Hazme caso, como te tengo el paso. Pa' que bailes en la luna igual que Michael Jackson. Otra cosa, esa carne está jugosa. Termino medio demasiado de poderosa. Sentaste en la disco el terror, pero viste que te diste con un buen cazador. Oíde, conmigo está buscando el calor. Termino lo que empiezo, no se calentado. Hey, pide, el perreo tuyo y mío es intenso. El de tu combo con mi combo es intenso. Reacción en cadena intensa. Ma, ¿qué pasó? Pégate a la pared y fue. Ella pide, ella pide. Perreando fuera de control. Ella pide, ella pide. Perreando fuera de control. Ella pide, ella pide. Perreando fuera de control. Ella pide, ella pide. Perreando fuera de control. La madre que se vaya antes de que salga el sol. Sol, sol. La madre que se vaya antes de que salga el sol. Sol. Sí, Juan. Desde Monte Grande.